cuidado no me lo pisen al sapito del jardín, que me regaló un vecino que pasaba por allí. Se la pasa por el patio, no me deja ni jugar, y la gente que me reta porque lo puedo pisar. Y hace croc, croc, croc, y salta sí, sí, sí. Y hace croc, croc, croc, en el jardín. Y hace croc, croc, croc, y salta sí, sí, sí. Y hace croc, croc, croc, en el jardín. Ay, qué sapo tan molesto, no me deja ni jugar. A la tarde, a la mañana, cuando tengo que pasear, dan ganas de embalsamarlo y de mandarlo al Berlín. Anda siempre molestando en el patio del jardín. Y hace croc, croc, croc, y salta sí, sí, sí. Y hace croc, croc, croc, en el jardín. Y hace croc, croc, croc, y salta sí, sí, sí. Y hace croc, croc, croc, en el jardín. Este sapito no quiere jugar, vino al jardín solo a molestar. Pero igual no pierdo la ilusión, que encuentre un pozo mejor. Con tanto espacio que hay por ahí, vino justito a meterse aquí. No puedo llegar a otra solución, o se va él o me voy yo. Y hace croc, croc, y salta sí, sí, sí. Y hace croc, croc, croc, en el jardín. Y hace croc, croc, croc, y salta sí, sí, sí. Y hace croc, croc, croc, en el jardín. No es nada, nada bonito el sapito del jardín. Tiene arrugas, es muy feo, pero está parado ahí. Consíganle una zapa que se quiera enamorar, y un buen día se las tome a vivir a otro lugar. Y hace croc, croc, croc, y salta sí, sí, sí. Y hace croc, croc, croc, en el jardín. Y hace croc, croc, croc, y salta sí, sí, sí. Y hace croc, croc, croc, en el jardín. Este sapito no quiere jugar, vino al jardín solo a molestar. Pero igual no pierdo la ilusión, que encuentre un pozo mejor. Con tanto espacio que hay por ahí, vino justito a meterse aquí. No puedo llegar a otra solución, o se va él o me voy yo. Y hace croc, croc, croc, y salta sí, sí, sí. Y hace croc, croc, croc, en el jardín. Y hace croc, croc, croc, y salta sí, sí, sí. Y hace croc, croc, croc, en el jardín.